Vamos a dedicar este rato a hablar del valor de la misa, porque a veces se oye decir: yo es que en misa no siento nada, a mí la misa no me dice nada, yo en misa me aburro, etcétera. Voy a decir algo de todo esto. Primero, eso de que yo no siento nada en la misa, bueno, es que el cristianismo no es cuestión de sentimientos, es cuestión de valores, de valor. Yo no vengo a misa porque sienta algo especial en mí. Bueno, es posible que Dios me conceda el don de una devoción sensible. Bueno, es un don, pero no es necesario. Yo no vengo a misa porque siento algo. Yo vengo a misa porque valoro la misa. Yo valoro la misa, aunque no tenga ganas. No hace falta tener ganas. Yo hago no lo que tengo ganas, sino lo que valoro. Y pongo un ejemplo clarísimo. Una madre tiene un hijo enfermo. Ella está cansada, está reventada, todo el día trajinando, y tiene ganas de acostarse porque está muy cansada. Pero su hijo está enfermo. Su hijo está enfermo. Y en lugar de acostarse en la cama, como tiene ganas, se sienta en la silla al lado de su hijo porque está grave. ¿Y por qué? No porque tenga ganas de sentarse en la silla. Si tiene ganas de acostarse, está reventada de trabajar. Pero valora a su hijo. Y como valora a su hijo, que está grave, pues en lugar de hacer lo que tiene ganas, que es acostarse, se sienta en la silla junto a la cama de su hijo, que está grave. No se trata de sentimientos, se trata de valores. Yo valoro la misa y por eso voy a misa. Bueno, es que a mí la misa pues no me dice nada. Eso indica poca cultura religiosa. Sencillamente, el que tiene cultura religiosa y sabe lo que es una misa, claro que le dice la misa, le dice mucho, pero el que no tiene cultura religiosa no sabe de qué va, no sabe de qué va. Yo pongo un ejemplo en un museo. Para valorar un museo hace falta tener cultura, y cuando tienes cultura valoras el cuadro de Goya, el cuadro de Velázquez, el cuadro de Tiziano, la escultura de Miguel Ángel. Si tienes cultura lo valoras, pero el que no tiene cultura pasa en un museo y pasa de largo, no le dice nada. Pasa de largo y no le dice nada. ¿Qué pasa? No tiene cultura. No sabe valorar los cuadros y las esculturas que hay en el museo. Y por eso el museo no le dice nada. Pero las joyas no pierden valor porque haya personas que no saben valorarlas. Las joyas tienen un valor y hay gente que no lo sabe valorar. Pobrecitos, ¿verdad? Es un problema. Pero lo que vale no deja de valer porque haya personas que no sepan valorarlo. La misa tiene un valor, vamos a ver ahora. Y hay gente que no la valora. Falta de cultura. Falta de cultura. Es que yo en misa me aburro. Bueno, ¿y quién ha dicho que la misa sea una diversión? A misa no venimos a divertirnos. La misa no es una diversión. Cuando se trata de una diversión, si me gusta voy, y si no me gusta no voy. Al que le gustan los toros, va a los toros. Y al que no le gustan los toros, pues no va a los toros. Porque los toros son una diversión. Al que le gusta el fútbol, pues va al fútbol. Y al que no le gusta el fútbol, no va al fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es una diversión. Cuando se trata de una diversión, si me gusta voy, y si no me gusta no voy. Pero cuando se trata de una obligación, no es que me guste o no me guste, es que tengo que hacerlo. Ah, es que no me gusta, es que me aburro. No se trata de eso. La obligación hay que cumplirla. Me aburra o no me aburra, me divierta o no me divierta, tengo que hacerlo porque es mi obligación. Para un estudiante, ir a clase es una obligación. Para un trabajador, ir a trabajar es una obligación. Y no van porque se diviertan. Al estudiante no tiene por qué divertirle la clase, ni al trabajador tiene que divertirle su trabajo. No se trata de divertirse, es obligación. Porque si el estudiante no va a clase, le suspenden. Y si el trabajador no va al trabajo, no cobra. No se trata de divertirse, es una obligación. Y lo que es obligatorio, hay que hacerlo. Me guste o no me guste, me divierta o no me aburra, hay que hacerlo. Y la misa es una obligación. Una obligación religiosa. ¿Por qué? Porque somos personas. Somos personas humanas. Personas que conocemos a Dios. Y la persona que conoce a Dios tiene obligación de darle culto. Quien no conoce a Dios no tiene obligación de darle culto. La rata no conoce a Dios. El sapo no conoce a Dios. La planta no conoce a Dios. El pedrusco no conoce a Dios. Ni la rata, ni el sapo, ni la planta, ni el pedrusco tienen que dar culto a Dios. Pero las personas humanas podemos conocer a Dios. Y como yo conozco a Dios, tengo obligación de darle culto. Tengo que adorar a Dios. Mi obligación es adorar a Dios. Y el acto oficial del culto a Dios es la misa. Bueno, padre, pero yo ya rezo todas las noches. Yo antes de acostarme siempre rezo. ¿Correcto? Muy bien. Ese culto es culto privado. Tú das culto privado a Dios, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Pero además de persona, tú formas parte de la colectividad del pueblo de Dios. Eres un miembro del pueblo de Dios. Y como miembro del pueblo de Dios, tienes que unirte al acto colectivo de adoración, que es la Santa Misa. La Santa Misa es el acto oficial del culto colectivo a Dios. Y yo, como persona que conoce a Dios, tengo obligación de darle culto, no solo privadamente en mi habitación, sino colectivamente. El acto oficial de culto colectivo, la Santa Misa. Yo tengo que venir a misa para unirme al pueblo de Dios y en unión de todo el pueblo dar a Dios el culto colectivo oficial que es la Santa Misa. Y esto lo hago voluntariamente. Vengo voluntariamente porque a veces no coincide lo voluntario con lo apetecible, con lo que tenga ganas. Yo hago las cosas voluntariamente, aunque no tenga ganas, porque es muy posible. Estoy cansado, he dormido mal, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de ir a misa, o lo que sea, o me apetece ir al fútbol o irme a la playa. A veces el ir a misa no sale apetitosamente, porque tengo ganas de ir a la playa, o de irme de excursión, o ir al fútbol, o quedarme en la cama que estoy cansado. Sin embargo, aunque no tengas ganas de ir a misa, voy voluntariamente, porque la voluntad no siempre coincide con las ganas. Voy a poner un ejemplo que no es apropiado, pero no se me ocurre otro más claro. Yo voy al dentista voluntariamente y no de buena gana, no voy de buena gana, porque el dentista me va a meter el torno o me va a pinchar para dormirme la encía, y no voy de buena gana, pero voy voluntariamente. Las ganas no siempre coinciden con la voluntad. Yo voy voluntariamente porque tengo que ir al dentista, tengo caries, tengo ahí una muela dañada. Yo voy al dentista voluntariamente, pero no de buena gana, porque la otra vez que estuve me hizo daño, y no voy de buena gana, pero voy voluntariamente. No siempre coincide lo voluntario con las ganas. Yo hago las cosas voluntariamente, aunque quizás no tenga ganas. Ahora bien, si la misa es el acto colectivo de culto a Dios, lo lógico es venir de buena gana. Yo vengo de buena gana a misa. ¿Por qué? Porque vengo a misa a dar culto a Dios, a decirle que le quiero, a adorarle. Y lo lógico, que yo venga de buena gana a un acto colectivo donde el pueblo de Dios da culto a Dios para adorarle. Vengo de buena gana, porque lo lógico es que todo hijo bien nacido da a su padre muestras de cariño de buena gana, de buena gana. Me acuerdo yo lo que tuve que luchar en una ocasión, porque una chica adolescente había tenido un problema con su madre, le había negado el habla y no le quería dar un beso. Y por fin, en fin, después de hablar, sí, ya, por fin le dio un beso a su madre. Pero esto no es corriente, que haya que forzar a una muchacha para que le dé un beso a su madre. Esto no es corriente. Lo normal, que todo hijo bien nacido espontáneamente da a sus padres muestras de afecto. Eso es lo normal. Que a una persona haya que forzarle para que dé una muestra de afecto a su madre, esto no es normal. Por lo tanto, es perfectamente corriente que yo venga a misa, no solo voluntariamente, sino de buena gana, porque vengo de buena gana a un acto colectivo donde todos juntos vamos a dar culto a Dios porque le queremos. Esto es lo lógico, hacerlo de buena gana. Y sobre todo, yo haré de buena gana el venir a misa cuando yo sé lo que vale una misa. Porque si no sé lo que vale una misa, pues quizás no tenga ganas de venir. Pero si yo sé lo que vale una misa, yo vengo de buena gana. Os voy a contar una anécdota. En España hay costumbre que de cuando en cuando se organizan misiones en los pueblos y en las ciudades. Me acuerdo yo, cuando misionamos Barcelona, fuimos 800 misioneros a misionar Barcelona. Otras veces, si el pueblo es pequeño, vamos 20 misioneros, o si es más pequeño, vamos 5 misioneros. Bueno, yo he dado más de 100 misiones por España. Son unos días de culto, de evangelización, donde evangelizamos al pueblo entero, pues 15 días de predicación fuerte al pueblo. Pues estábamos misionando en Torrevieja, en Alicante, y en las misiones nos distribuimos el trabajo, y pues por ejemplo, yo me dedicaba a hablar en el casino a la juventud mayor de 16 años, y otro padre hablaba a la juventud menor de 16 años en otro sitio. Bueno, y otro se dedica a los ancianos y otro a los enfermos, etcétera. Bueno, entonces los misioneros, éramos 6, creo, vivíamos en un hotel y comíamos todos juntos, y en la hora de comer, otro misionero, el padre Enrique Pardo, dice a los padres que estábamos allí comiendo: hoy hablando a los muchachos, se me ha ocurrido una idea que se han quedado boquiabiertos. Les ha hecho impacto. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué le dijiste? Porque uno aprende siempre de los demás. Pues si ha tenido una idea feliz, yo quiero oírla, a ver si me gusta. Y dice Enrique Pardo, les he dicho a los chicos, hablando de la misa, les he dicho, una misa vale tanto que si a mí me dan 1,000,000 de pesetas, bueno, aquí en México diríamos 1,000,000 de pesos, yo hablo a la española, me sale a la española, aquí 1,000,000 de pesos. Dice el padre Pardo, si a mí me dan 1,000,000 de pesetas para que no diga misa, dejo el 1,000,000 de pesetas, no dejo la misa. Pero chicos, ojo como platos, que usted deja 1,000,000 de pesetas antes que dejar la misa. Sí, señor, dejo el 1,000,000 de pesetas, no dejo la misa. Los chicos impactados. Y le digo yo al padre Pardo, oye, has tenido una buena idea, me ha gustado, la hago mía, la hago mía. La semana siguiente voy yo a dar conferencias a matrimonios en Écija, en la provincia de Sevilla. Y les digo a los matrimonios, la semana pasada estaba en Torrevieja, en una misión, el otro misionero dijo esto, tal, y dije yo, pues yo digo lo mismo, yo digo lo mismo. A mí me dan 1,000,000 de pesetas para que no diga misa, dejo el 1,000,000 de pesetas, no dejo la misa. Digo esto y me parece poco. A mí me dan 10,000,000 de pesetas para que no diga misa, dejo los 10,000,000, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan 100,000,000 de pesetas para que deje la misa, dejo los 100,000,000, no dejo la misa. Digo esto, me parece poco. A mí me dan 1,000,000,000 de pesetas para que no diga misa, dejo los 1,000,000,000 y no dejo la misa. Esto es así. Esto es así. ¿Por qué? Primero, el bien que yo podría hacer repartiendo 1,000,000,000. El bien que yo podría hacer repartiendo 1,000,000,000. Yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo 1,000,000,000. Esto es así. Yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo 1,000,000,000. ¿Por qué? Porque 1,000,000,000 es una cantidad limitada, limitada. Se acaban, antes o después se acaban. La misa tiene valor infinito, infinito. Y los 1,000,000,000 tienen un valor finito. Yo hago más por la humanidad diciendo una misa que tiene valor infinito que repartiendo 1,000,000,000 de pesetas. Así son las cosas. Y para forzar esta anécdota, voy a dar una idea teológica. Es de un padre jesuita, un padre dominico español, el padre Antonio Royo Marín, uno de los mejores teólogos que tenemos en España, es muy amigo mío, y ha escrito muchos libros, todos muy buenos, todos muy... es un gran teólogo, el padre Antonio Royo Marín. Pues el padre Antonio Royo Marín, en uno de sus libros, dice esta idea, que cuando yo la oí, la leí dos veces. Después de leerla dijo, ¿qué ha dicho? La volveré a leer para enterarme bien. Dice el padre Antonio Royo Marín, de los mejores teólogos que tenemos hoy en España. Dice el padre, una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. ¿Será posible? Una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. Así es. Porque la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, es gloria de criatura. La Virgen María, la primera de las criaturas, la perla de la creación, la joya de la humanidad, pero criatura. La Santísima Virgen es criatura. Y toda la gloria que le dan todas las criaturas vale menos que la Santa Misa, que es la reactualización de la muerte de Cristo en la cruz. En la Santa Misa reactualizamos la redención de la humanidad hecha por Jesucristo. Y este acto de la redención del mundo que hizo Jesucristo muriendo por la humanidad, esto vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. En la misa reactualizamos lo más grande de la historia, la muerte de Cristo en la cruz, para redimir a la humanidad. Eso se reactualiza en la misa. Pues la misa tiene valor infinito, porque es la muerte de Cristo para redimir a la humanidad. Lo más grande, valor infinito. No hay valor en el mundo, no hay nada en el mundo que valga más que una misa. Por eso, cuando sabes lo que vale una misa, no pierdes la misa, no dejas la misa. Os voy a contar una anécdota. Yo en España vivo en Cádiz, en el sur, pero estoy siempre dando conferencias, y una vez estaba yo en Barcelona. De Cádiz a Barcelona hay unos 1000 kilómetros. Hoy los trenes de alta velocidad lo hacen en 12 horas y durante el día se va de Cádiz a Barcelona, durante el día. Pero antes los trenes eran más lentos y el viaje se hacía de noche. Se hacía de noche en un tren que se llamaba el Expreso. Pues un día cogí yo el Expreso en Barcelona a las 11 de la noche y llegaba a Sevilla al día siguiente a las 6 de la tarde. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la tarde del día siguiente en el tren de Barcelona a Sevilla. Y en aquel tiempo, para decir misa o para comulgar, había que guardar ayuno eucarístico desde las 12 de la noche del día anterior. Y si querías decir misa o querías comulgar, desde las 12 de la noche no podías tomar ni una gota de agua, ni una gota de agua, porque si tomabas algo de comer o de beber, ya no podías comulgar, ya no podías decir misa. Pues cojo yo el tren en Barcelona a las 11 de la noche. Toda la noche en el tren, te apoyas como puedes en una esquina, medio duermes, medio no duermes, bien, sale el sol, bien, ya se puede leer porque ya hay luz. Yo saco mi libro y me pongo a leer. La gente del departamento pues saca sus bocadillos. Hoy también todos los trenes llevan coche restaurante. Entonces no había coche restaurante. La gente se va a sus bocadillos. Y estamos, llega la hora de, al amanecer, la hora de desayunar, la gente saca sus bocadillos y desayuna. Yo con mi libro. Llega la hora de comer, la gente saca sus bocadillos y yo con mi libro. Y me preguntan, padre, ¿quiere usted? No, gracias, no. Padre, tenemos bastante bocadillos. ¿Quiere usted uno? No, gracias. Pero padre, que no ha desayunado. No, es que al llegar a Sevilla quiero decir misa. Pero padre, ¿va a estar en ayunas hasta las 6 de la tarde? Sí, sí. Yo sin misa no me quedo. Yo sin misa no me quedo. Pero padre, que desde ayer por la noche, sí, sí, nada, nada, nada. Yo no tomo nada hasta llegar a Sevilla para decir misa. Llegamos a Sevilla con retraso. Mientras llegamos, voy a mi casa, me ducho, me preparo, y digo misa, a las 10 de la noche desayuné, comí y cené, todo junto. Y no me ha pasado nada, aquí estoy. No me he muerto. Un día sin comer, ¡buah! Pero aquí estoy. Yo no me quedo sin misa. Me quedaré sin comer. Sin misa no. Porque sé lo que vale una misa. Y yo no me quedo sin misa. Pase lo que pase. Vamos. Cuando puedes. En una ocasión me hicieron una operación de estómago muy complicada. Estuve un mes hospitalizado con tubos, por aquí, por un montón de tubos. Bueno, pues estoy hospitalizado con un montón de tubos, pues no puedo decir misa. No voy a quitar los tubos para ir a decir misa. No dije misa, me daba la comunión. Pero yo pudiendo, yo no me quedo sin misa. Yo no me quedo sin misa. Sabiendo lo que vale una misa, no te quedas sin misa. Hombre, si tienes un trabajo que te lo impide, bueno, tiene que haber una causa que me lo impida. Pero pudiendo, la misa es lo que más vale en el mundo. Por eso, toda persona que tiene cultura religiosa y se lo permiten sus obligaciones, no pierde la misa por nada del mundo. Pues tiene a Dios que estas ideas que os he expuesto os sirvan para que valoréis la misa en su auténtico valor y nunca dejéis la misa a no ser que haya una causa razonable. Pero cuando uno sabe lo que vale una misa, se organiza de modo que nunca nos falte este cumplimiento, esta obligación que tenemos de dar culto colectivo a Dios, que además, como hijos bien nacidos, lo hacemos de muy buena gana, porque a misa venimos para decir a Dios que le queremos. Pues muchas gracias, de pie.